Nunca hay que tratar de ignorar el paso del tiempo, pues en él está el marco de la vida. Justo es reconocer la trayectoria de todos esos grandes maestros de la música, nuestra música regional, nuestra música norteña, y decirles gracias.